si se ha buscado información por parte del ayuntamiento, si de esta asociación en realidad el uso que se le va a dar va a ser el que dice, o va a hacer negocio con ella o qué, porque aquí pone que destinará una parte de los beneficios que reporta la recogida y tratamiento de ropa y calzado usado a realización de proyectos de ayuda a mujeres maltratadas. ¿Qué parte de esos beneficios dedica a las mujeres maltratadas y qué parte se dedica para ella? Eso habría que saberlo antes de nada, porque a lo mejor hacen, no se sabe, que se ha recogido información por parte del ayuntamiento de si esta asociación es seria, si está, no sé, que es la oficina donde está, cómo está, se compone el organigrama, no sé si se ha buscado información, se ha recopilado información de esta asociación. La asociación, bueno, me toca ya, perdona. ¿Se ha acabado, Marco? Sí, primer turno para el Grupo Socialista. A ver, existe un proyecto que es una presentación. Nosotros entendemos, no, tampoco vamos a investigar cada asociación que se nos plantea. Es seria en el sentido de que tiene un proyecto que nos ha pasado y que expliqué en la comisión informativa, donde explica y especifica exactamente cómo hace el uso y cómo hace la recogida. Hace una recogida que, evidentemente, tiene dos sentidos. Tanto la recogida selectiva, para evitar el deterioro medioambiental, y otro objetivo es que, además de esa recogida, esa ropa que se recoge, como así lo expliqué, nos explica la asociación, que hace una clasificación y una parte la destina, la que es de mejor uso, en buen estado, la lleva a Cáritas o organizaciones benéficas para su utilización o reutilización. La que está en peor estado lo que hace es venderla a empresas para que lo utilicen para tipo material, industrial, para lo que, y con ese dinero lo que hace es aportar tanto los gastos de la asociación como la inversión a esos proyectos sociales de mujeres maltratadas, con ese compromiso. Evidentemente nosotros tampoco podemos investigar fiscalmente a cada empresa que nos presenta. Creemos que tener unos contenedores tiene un coste, porque tienen que comprarlos, los tienen que colocar, pagan unas tasas por ocupación de vía pública a cada municipio que así lo tienen, y evidentemente nos parece serio si desde ese momento existe un convenio en el cual nosotros nos adherimos y existe el compromiso por parte de ese convenio. En el momento que nosotros firmamos el convenio, están obligados a hacer lo que pone en el convenio. En el convenio pone que tienen que esta recaudación destinarla a las mujeres maltratadas. Yo quería decir, al hilo de lo que ha dicho Maite, que con este proyecto, aunque sean pequeños granitos de arena, creo que todo lo que contribuya tanto a evitar como ayudar a las mujeres que sufren esta violencia, por poco que sea, creo que es de aplaudir, tanto por las asociaciones como los pequeños municipios que podamos contribuir a ello. Bien, segundo turno para el Grupo Popular. Simplemente reiteramos nuestra posición, que va a ser la de apoyar el convenio. ¿Somos para el Grupo de Izquierda Unida? Pues eso, que sí, nosotros también estamos a favor de eso, pero es que también queremos saber que eso realmente se va a llevar a cabo con el fin que lleva, no para que se beneficien algunos con desinteresadamente. La gente da una ropa y luego con esa ropa se haga un negocio, porque tampoco es mucho de entender. Tú normalmente la ropa que das es una ropa que no está rota, tú normalmente das una ropa que está usada, que se te ha quedado pequeña o que ya no te la pones. Entonces realmente la ropa que esté en mal estado es poca, y desde ahí de esa ropa que está rota, que ellos la clasifican, sacan los beneficios, de ahí de vender esa ropa sacan los beneficios, pues no cuadra mucho que con ese dinero puedan hacer una gran ayuda. Es que no entiendo, pues lógico, la ropa toda que la den, es que no hay cosas que no quedan muy claras. Tampoco me figuro que esto no será todo el contrato ese que... Lo que nosotros tenemos aquí no será todo el contrato que tiene el ayuntamiento con esta empresa, ¿no? Hoy más el convenio. Hay más aparte de esto. No, este es el convenio que se firma con la empresa. Y allá todo esto es lo que tenemos aquí. No, como aquí no pone lo de la parte de ropa y que usa. No, eso es la memoria que presentan. Bueno, es que tengo mis dudas en eso, lo único. Sí, segundo turno para el postalista. Vamos a ver, la empresa sí que se compromete a final de año presentar una memoria en la cual especifique tonelaje de recogida, tanto de los municipios, o sea, el municipio que nos afecta, como los beneficios que tenga a final de año de lo que es la empresa, lo que ha destinado a proyectos y lo que ha destinado a reciclaje. Entonces, nosotros no podemos, o en esas condiciones no dudamos, primero porque firmamos un convenio en el que existen unas cláusulas, y segundo porque se compromete a presentar una memoria. Evidentemente, esa ropa que dices, en mal estado, yo creo que el existir esa ropa, primero, que no la utilizamos, y segundo, que si están los contenedores lo podemos reciclar, y ese reciclaje, o bien para que no se deteriore el medio ambiente, o bien para que sea para ayuda para estas mujeres o para estos proyectos, creo que simplemente o tenerlas en la casa o tener la empresa, por poco que sea, siempre será más óptimo que no tener nada. Bien, tercer turno para el Partido Popular. No hacemos eso. Para Izquierda Unida. No, si nosotros somos los primeros que estamos de acuerdo en que guardar que hace falta la ropa, pues si no utilizas, evidentemente, dársela a la gente que la necesite. Y lo que nosotros queremos es que haya un control de que eso se vaya a cabo, lo que dice esta asociación, que se va a hacer lo que dice. Por nosotros, pues claro que somos partidarios de, evidentemente, una ropa que uno gasta, se utiliza en otros, estamos a favor de eso. Lo único es que el ayuntamiento pues lleve un poco de control de que no se haga con este tipo de cosas, se pueda hacer negocio, como sabemos que hay otras asociaciones que se han demostrado, famosas, que han salido bastante por la tele, Tervidas o Capadrina para un niño, luego se ha visto que todo eso se ha ido al traste. Pues lo único, un poco control, ya que toda la gente, si interesadamente damos la ropa para que otras personas se aprovechen, pues es llevar un poco control, que no pase eso, que hagan ánimo de lucro, con la ropa esta pues nos hacemos negocio. No, lo único es eso, nosotros estamos partidarios de eso, de apoyar a sobre todo a las mujeres maltratadas, un tema como este, y otros temas, si fueran de cualquier otro tema. Vale, nada más. ¿Propuesta de lista? Tercer turno, ¿no? Bueno, yo intentar tranquilizarte en el sentido de que existe un convenio. En el momento que una de las partes no cumpla el convenio, se viene a rescindir el contrato. O sea que, en ese sentido, si a final de año la memoria no convence a la parte del pleno, está para poder rescindir el contrato, porque así lo ponen las cláusulas, es un contrato. Y por otro lado, decir que, insisto, son proyectos que creo que, primero, antes de nada, no debemos de vetarlos, porque todos los proyectos que sean a nivel social ya son bastante costosos, de que vayan hacia adelante, como para que encima empecemos a plantearnos las dudas antes de empezar. Creo que debemos de plantearnos el poder ponerlo si vemos que no rinde, pues, o que no cumple los objetivos que se nos marca, o que todos tenemos como objetivo la ayuda social, pues siempre estamos a tiempo de echarnos atrás. Pero son proyectos que creo que merecen un aplauso, porque desde luego intentar hacer no negocios, sino intentar ayudar a través de los negocios, ayudar a personas de cualquier índole, pues me parece muy muy plausible. Por otro lado, explicarte que el planteamiento por la concejalía, porque esto ha sido a través de la concejalía de obras y servicios, al igual que la de servicios sociales, existían dos posibilidades, estuvimos manteniendo unas conversaciones de contenedores, o bien para ayuda de mujeres maltratadas, o ropa para asociaciones de niños o con la infancia. En un principio hemos decidido esta opción, quizás porque pensamos que son las opciones que menos existen en el mercado, de menos proyectos hay hacia estas mujeres, y existen otras alternativas que podríamos estudiar en posibles prórrogas si de verdad nos convencen. Bien, pues una vez debatido el punto, vamos a pasar a su consideración por parte del pleno. Se somete al pleno. Primero, aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre Asociación contra la Violencia de Género y el Ayuntamiento de Ayora para recogida de ropa y calzado usado en los términos en que viene descrito en la documentación integrante del expediente. Segundo, facultar a Manuel López Gavidia, alcalde presidente de este ayuntamiento, para la firma del mencionado convenio. ¿Votos a favor? Aprobado por todos los que estamos en el pleno. Bien, pasamos al punto número 5, solicitud de moratoria, transposición de la directiva del Parlamento Europeo sobre artículos pirotécnicos. Expone el punto la portavoz del Grupo Socialista. Lo que se trae es una moción que viene respaldada por la Federación de Municipios y Provincias, en la provincia de Valencia exactamente, en la cual, como todos es sabido, hace unos años la ley Europa, la Comunidad Europea aprobó una ley para regularizar o regular de alguna manera lo que son artículos pirotécnicos, tanto para evitar los peligros para los que observan como para las personas que lo manipulan. En su momento, el Gobierno español pidió una moratoria, y esa moratoria vence en el 2010. todo de todos es conocido que en la provincia de Valencia, principalmente en toda la comunidad, aunque en el resto de España, pero sobre todo en Valencia, estamos muy ligados a que muchas tradiciones y culturas y actos festejos o culturales están unidas a actos pirotécnicos. Es por ello por lo que a través de la Federación lo que se solicita es recomendar que nunca sin menospreciar la peligrosidad que pueda conllevar los artefactos pirotécnicos y su manejo y su manipulación, pero siempre dándole un carácter o una excepcionalidad a todos estos actos y eventos que tenemos en la provincia para que tengan un carácter especial y puedan seguir siendo de su uso. Perfecto. Pasamos a debatir el punto. Tiene la palabra en primer turno el Partido Popular. Buenas noches a los radioyentes aquí presentes y simplemente manifestar, como ya dijimos en la comisión informativa, que nuestro grupo apoya la solicitud de moratoria por todo lo que ha dicho Minerva. Pensamos lo mismo y poco más que decir. Javier. Primer turno para el Grupo de Izquierda Unida. Nosotros comentamos que nos falta un poco más de información sobre esta ley, porque no sabemos. Bueno, yo miro un poco en internet y en la comisión pregunté esta ley sobre qué prohibiciones ponía. Ponía que no se podía tirar ni tracas en las bodas, pero yo estuve mirando por internet y a tanto no llega. Entonces también queríamos, ya lo pregunté, ¿qué se había hecho? Se pidió una moratoria de 3 años. En esos 3 años, ¿qué se ha hecho para que cambie un poco la ley en aspectos para la Comunidad Valenciana? A ver. Y luego, eso aquí en Ayora tampoco nos afecta mucho, la verdad. Porque mirar la ley en sí, se pueden hacer actos de pío, castillos, cosas que se pueden hacer. Además, está legislado bien porque se puede vender en sitios, tiene que venderse en sitios autorizados, sitios que estén acondicionados. Además, pone para que los niños no puedan con petardos. En principio me hubiera gustado pues que se hubiera llevado también un poco de la ley, un poco resumen, algún informe de la Secretaría un poco sobre esa ley, las ventajas, inconvenientes, un poco más información al respecto. Pero vamos a votar una cosa, por lo menos que estemos informados. De momento nada más. Bien. Primer turno para el Grupo Socialista. Como se especifica al principio de la moción, que eso sí que lo tienes, lo que dice es exactamente lo que hace es en la apuesta. Y te leo textualmente, sobre la puesta en el mercado de artículos de pirotecnia, estableciendo la prohibición, entre otras actuaciones, sobre todo relacionado con aquellos, la fabricación, la pirotecnia y el uso de pirotécnicos que mueven de forma errática e imprevisible. Todos sabemos que en Valencia, en la comunidad, existen muchas festividades o festejos populares de los propios pueblos donde la festividad es la cordá o no sé, se le llama así en otros sitios, no sé cómo se llama, pero bueno, que están muy relacionados con las tracas, bueno, sí, eso sí, lo comentamos. Entonces, es un poco el decirles a, no que no se pueda regular como está regulado la ley, sino simplemente que se contemple dentro de esa ley la protección de ciertas festividades de ciertos lugares en concreto o cierto manejo, que no sea una ley que vaya a abarcar a todo y vaya a prohibir ciertas fiestas populares en pueblos de la Comunidad Valenciana. Es un poco el regular el carácter especial o darle un carácter especial a ciertos actos culturales. No a todo la ley en sí, la moratoria, lo que viene a decir en la moción. ¿Quién tiene la palabra en segundo turno? ¿El Grupo del Partido Popular? No, al uso. ¿El Grupo de Izquierda Unida? Tampoco. ¿El Grupo Socialista? ¿El tercer turno? ¿Tampoco quieres hacer uso de él? ¿Como algo? Bien, pues pasamos a votar. Se somete al Pleno, primero, el Ayuntamiento de Ayora insta al Gobierno de la Nación que la transposición de la directiva del Parlamento Europeo contemple el carácter singular de los elementos festivos de cultura popular y tradicional con el fuego y, en consecuencia, establezca la excepción de la normativa para que estas manifestaciones, ampliando, si ello fuera preciso, la moratoria para la entrada en vigor de la citada norma, mientras tanto no se produzca un diálogo y entendimiento por parte de la Unión Europea con las entidades y municipios afectados. Segundo, da traslado del presente acuerdo al honorable presidente de la Generalitat Valenciana, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y, en general, al conjunto de la población a través de los medios de comunicación municipales, así como a todas las asociaciones y colectivos de la localidad. ¿Votos a favor? 12 votos a favor, votos en contra, abstenciones, una abstención por parte del Grupo de Izquierda Unida. Punto número 6, moción presentada por el portavoz del Grupo Popular en el pleno del 27 de febrero de 2009 en relación al programa de actuación integrada de la unidad de ejecución del plan parcial San Antonio de Ayora. Va a poner el tema la concejala de Urbanismo. Bueno, en el mes de febrero el Partido Popular presentó una moción que se quedó sobre la mesa sin debatir a expensas de los informes técnicos municipales. Existen ya informes técnicos municipales en los cuales el informe jurídico y de secretaría dice que básicamente que es inviable la moción debido a que se basa en las leyes de contratos. Las bases que se aprobaron en el mes de mayo del año pasado estipulaban unas condiciones que regulaban tanto la alternativa técnica como la económica y cómo debía de ejecutarse. Y en la propuesta que se presentó en el mes de febrero se variaba parte de esas bases, tanto las unidades de ejecución que se planteaba una única base de ejecución, que es así como lo estipulan las bases, y ahora lo que se pretende es poner dos unidades de ejecución. El informe jurídico dice que las bases son contrato y la ley de contratos existe jurisprudencia en la cual cualquier modificación sin que esté justificada por el interés especifica exactamente por algún interés que no se haya contemplado previamente y que sea muy fundamentado no puede ser modificativo de las leyes particulares, de las bases particulares. Con lo cual, el informe jurídico es contrario y nosotros, evidentemente, somos portavoces del equipo municipal y portavoces de los técnicos municipales que existen en el ayuntamiento. El informe técnico dice que tampoco es viable debido a que no cumple unas condiciones que en la LUC estipula que existen unas condiciones en las cuales se podría basar que esa unidad de ejecución se dividiese. El técnico municipal también dice que no contemplan en esas condiciones, en esos artículos en los que especifica en su informe, y evidentemente nosotros, como informes municipales que son, debemos de fiarnos. En la comisión informativa, el Partido Popular hizo referencia a que iba a presentar un informe revalidando todos estos informes jurídicos municipales. Se le comentó de que en ese momento se comentó que si lo presentaba para que nosotros pudiéramos estudiarlo, bueno, no nosotros, sino el equipo municipal, los técnicos municipales, y se nos dijo que no, porque se estaba elaborando y que no iba a poder presentarlo. Lo ha presentado hoy a última hora, esta mañana en el registro. A mí me ha llegado esta tarde, evidentemente yo no soy técnico, no soy quien para juzgar ningún informe jurídico ni técnico, deben ser los equipos municipales, ni siquiera me ha dado tiempo a leerlo. Y nosotros no vamos a entrar a debatir un informe técnico, lo único que sí que sabemos es que los informes y asesores jurídicos municipales son los que nos asesoran a nosotros y nos dicen que en las alternativas en las que se presenta no son viables. Bien, una vez puesto el punto, pasamos a su debate. Tiene la palabra en primer turno el Partido Popular. Muy bien, pues ya de todos he conocido un poco de qué va esto, porque como bien se ha apuntado aquí, el pasado mes de febrero el Grupo Popular trajo una moción. No se admitió porque faltaba el informe técnico. Bien, ese es el procedimiento. Ahora sí existe procedimiento. O sea, sí existe informe técnico e informe jurídico que de alguna forma dicen cosas que no dicen los informes técnicos municipales. Por lo tanto, si nosotros presentamos una moción, porque aquí hay algo muy importante. Nosotros como grupo político somos portavoces de los técnicos, pero también somos portavoces de los vecinos. Eso que quede claro de entrada. Cuando aquí se plantea una problemática con el desarrollo de un PAI sobre un plan parcial que tiene 30 y tantos años y con una situación con la que está aconteciendo ahora económicamente y una problemática que no queda o no deja definitivamente clara cuál es la postura que hay que adoptar en ese desarrollo, lo que tenemos que hacer como grupo político es ver cuál es el problema y ver cómo se puede apoyar para que no vengan males mayores antes de tomar una decisión definitiva. De ahí es cuando llegamos en su día a presentar una moción para la paralización de este procedimiento. Ya se dijo también en el mes de febrero que sabíamos que no era el procedimiento adecuado la paralización tal y como la trajimos al pleno, pero entendíamos que dando ese paso la maquinaria se pondría en marcha. se pondría en marcha para buscar soluciones. Y una de las cosas que ya también se han comentado aquí, que han servido a través de aquella paralización, ha sido el que hayan habido reuniones con los vecinos, que se hayan planteado los problemas y que al final se hayan sacado conclusiones. Indudablemente, nosotros siempre nos fiamos de los informes tanto técnicos como jurídicos, pero cuando hay un problema de esta magnitud, donde están afectados un número muy importante de vecinos de esa localidad, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones lo menos gravosas, tanto para el ayuntamiento como para los vecinos. Y ahí es donde estamos. Presentamos una moción en el mes de febrero, donde, después de dicho todo lo que ya se había dicho, pues para dar una más justa salida a esta situación, como decía antes, cabía plantear dos unidades de ejecución independientes, autónomas. Y había una propuesta de acuerdo. Y la propuesta de acuerdo era, porque en el mismo pleno se trajo para la resolución correspondiente de la mercantil, lo que trajimos fue levantar la suspensión del PAIF, continuando la tramitación, pero condicionada a que fuera adecuada a los distintos intereses en conflicto, como aquí anunciamos ya en el pleno, estudiando por los técnicos municipales unas condiciones a la propuesta de la mercantil balneario de San Antonio, que pasara por dos puntos, por dos situaciones: el estudio de la situación heterogénea en que se encontraban las distintas parcelas afectadas en el ámbito de ejecución, y la exigencia a la mercantil aspirante a urbanizador de una delimitación de dos unidades, de las dos una para ellos, la mercantil, ahí tienes, y el resto de los vecinos, la otra unidad de ejecución, en función de ese estudio anterior y de la explicación que se planteaba en la misma moción. Llegados a ese punto, nosotros, indudablemente, junto con los vecinos, porque nosotros, como así manifesté en la comisión informativa, no somos ni técnicos, ni somos abogados, no somos letrados, no tenemos conocimiento en esta materia, pero sí hay legislación y hay gabinetes, tanto de técnicos como de jurídicos, que pueden dar interpretaciones a otros informes que se hayan podido emitir, siempre buscando la legalidad, siempre buscando la legalidad, pero sobre todo buscando la mejor de las salidas. Los vecinos, lo que han dicho, nunca se han negado a que se proceda a desarrollar aquella área, pero lo que sí se han negado ha sido de la forma que se pretendía desarrollar. Estamos de acuerdo que se iniciaron unas bases, pero también hay un informe jurídico que lo podemos leer, tanto uno como el otro, para que veamos todos que lo que efectivamente aquí tenemos en el expediente que conforma la información jurídica y técnica se contrasta con otras salidas, tanto técnicas como jurídicas, para que esto se pueda hacer. El informe del técnico municipal, como bien dice el informe que aquí se presenta, no dice que mienta, no. Lo que dice, básicamente, es que da unas interpretaciones a sobresituaciones urbanísticas que nosotros no planteamos en la moción que trajimos en su día. Por lo tanto, está dando unos planteamientos totalmente distintos, pero factibles para que se realice ese desarrollo. Pero es que en el informe técnico pasa tres cuartos de lo mismo. En el informe técnico dice que efectivamente se han detectado omisiones que se tenían que haber dicho, como por ejemplo las actuaciones, la figura de las actuaciones aisladas no se contempla. El informe técnico municipal que tenemos en el expediente habla de actuaciones de unidades de ejecución discontinuas. En ningún momento la moción que nosotros trajimos aquí habla de unidades de ejecución discontinua, habla de unidades de ejecución autónomas. A grosso modo, dos zonas para actuar en esa urbanización, una que esté afecta a la mercantil y la otra que esté afecta a los vecinos. Tan sencillo como eso. Y hay posibilidades que se realice. Además, los argumentos, ya digo, en otra intervención podemos entrar en más detalles de los informes técnicos, están corroborando que es posible que eso se realice. Por lo tanto, yo en el primer turno creo que se ha dicho bastante de lo que se pretende decir para que esta moción pueda salir adelante. Bien. Primer turno para el Grupo de Izquierda Unida. En este punto lo único claro que hay es que el Pleno aprobó la paralización de este país por mayoría. Por lo tanto, hay que trabajar tanto ayuntamiento y grupos municipales y afectados para dar validez jurídica a esa decisión política. Y en todo este tiempo vemos que esto no se está llevando a cabo. Y aquí se tomó una decisión que el Pleno paró el PAI, con lo cual creemos que tenemos que trabajar tanto los grupos políticos, como ha dicho, el Ayuntamiento, los afectados, para darle base jurídica a esa decisión. No cuando los afectados proponen y aquí se presenta una moción encaminada a dar soluciones por parte del Ayuntamiento, se da la vuelta y otra vez a lo que dice la empresa. Y pensamos que no, que ya que se ha tomado esta decisión, pues tenemos que trabajar en eso, en intentar entre los tres buscar una solución a este conflicto de la manera que quede mejor posible. Y vemos que el Ayuntamiento no va por ahí. Todos los informes técnicos van encaminados siempre a la empresa. Con lo cual, les sigo diciendo que esto debería de cambiar por el bien de este Ayuntamiento y de los afectados en este caso. Primer turno para el Grupo Socialista. Sí. Dice Rumaldo que el Ayuntamiento no va por ahí, va simplemente por los intereses de la empresa. No, perdona. El Ayuntamiento, si está haciendo estos informes técnicos, es porque nos vemos en una tesitura en la cual el Ayuntamiento, al vulnerar unos derechos que han adquirido al aprobar unas bases, nos podemos ver en un contencioso con unas indemnizaciones que podrían llevar a este Ayuntamiento a pagar unas graves cantidades de dinero. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es velar porque al Ayuntamiento no le cueste nada, porque no debería de costarle nada. Se aprobaron unas bases en un momento en las cuales se aprobaron, porque el Pleno las aprobó, y al paralizarlas de la manera que se paralizaron, que es lo que dice todo momento en los informes, estás haciendo mención al informe que se hizo en septiembre de este año, del año pasado, perdón, en el cual al paralizarlo de ese momento sin una base jurídica que te lo regule, lo que estás creando es simplemente una situación en la que el Ayuntamiento se puede ver inmersa en que se tenga que pagar unas indemnizaciones a una empresa. No es que estemos velando por los intereses de la empresa, no. Es que estamos velando por los intereses del municipio, para que no nos veamos en esa tesitura y tengamos que pagar algo que se supone que desde un principio no teníamos que haber pagado. Esa es la diferencia. Tú lo ves como si fuese una cosa que estamos defendiendo a una empresa. No. En su momento se aprobaron unas bases, y esa es la cuestión, que se aprobaron las bases. Si no se llegan a aprobar, yo no te estoy diciendo a ti, pero el Pleno aprobó unas bases. Si el Pleno no llega a aprobar esas bases, no hubiese pasado nada de esto, pero en el momento que se aprueban unas bases, luego no puedes ir en contra de unas bases que se han aprobado. Al ir en contra de esas bases es con lo que nos estamos encontrando. Y entonces están todos los informes jurídicos para velar por el interés del municipio, no por velar por el interés de nada, por el interés del municipio. Respecto a lo que has hecho mención, el Partido Popular está haciendo mención en todo momento a todo el proceso. Yo creo que este proceso, desde el mes de mayo del año pasado, que va a ser un año, lo hemos debatido varias veces, primero con la presentación de las bases, su aprobación, luego con la paralización, luego con las mociones, luego se trajeron los recursos. Yo creo que todo el mundo sabe por dónde estamos. Nosotros, yo simplemente lo que insisto es que los informes que asesoran al Ayuntamiento, que son los informes de los técnicos municipales, nos dicen que no es viable. Entonces yo no puedo. No es que no pueda, si queremos podemos ir en contra, el Pleno puede ir en contra de las asesorías, pero evidentemente podemos encontrarnos con problemas como los que estamos teniendo, ni más ni menos. Y esa es la tesitura que tiene el equipo de gobierno, intentar y velar siempre porque al Ayuntamiento no le cueste nada, que no debe de costarle nada. Cuando unas bases se aprueban, se deben de llevar a su trámite, a su tramitación, en su proceso, que ya se ha dicho muchas veces que el proceso en ningún momento fue ilegal, ni se hizo nada que no estuviera acorde con la ley, y nosotros estamos en ese proceso. Bien. Tiene la palabra segundo turno el Grupo Popular. Vamos a ver. Yo no sé, pero parece que todo el problema el equipo de gobierno lo centra en las posibles reclamaciones que pueda pedir la mercantil. Bien, eso es algo preocupante, pero hasta cierta medida también hay legislación que regula eso. Y aquí ya se citó en su día que la existencia de perjuicios económicos a la empresa iban en consonancia con riesgo y ventura, que eso está fundamentado en la legislación, concretamente con el artículo 159 de la ley 16/2005 de 30 de diciembre de la Generalitat Urbanística, Valenciana. O sea, una empresa cuando entra en un proceso de estas características entra directamente en este apartado que se denomina así jurídicamente. Yo me he enterado ahora, porque no conocía esto cómo funcionaba. Como bien apuntaba al principio, que no soy jurista, pero hay argumentos legales como para poder frenar en parte ese problema. Yo creo que todos los esfuerzos hay que aunarlos, como bien apuntaba el representante de Izquierda Unida, porque aquí hay que dar soluciones. Aquí hay que dar soluciones, y la mejor de ellas. Pero es que llego un poco más lejos. Estamos en contacto con un...